mal, necesitará del entendimiento, conocimiento y de la ayuda cósmica, y sobre todo de muchas vidas para realizarlo. Deberá hacerlo con conciencia profunda para poder modificar los elementos enfermos. Provocada, es la enfermedad de causa y efecto conocida como karma. Significa que el ser, a través de sus vidas y existencias, distorsionó sus pensamientos de tal forma que llegó a enfermar la energía materia. Consecuentemente, nacerá con alguna deficiencia referente a la zona y centro energético que lo afectó con la distorsión. Él será el causante de la enfermedad. Al igual que la enfermedad transmitida, si él entiende a través del conocimiento y entendimiento el proceso de la causa y efecto, podrá invertir la distorsión por la perfección. Necesitará también otras vidas y existencias para poder realizarlo. Adquirida, es la enfermedad de la imperfección de los mundos primarios. Al pertenecer a mundos primarios, el ser no está libre de adquirir enfermedades. A pesar de ser una energía elevada, consciente y despierta al conocimiento y entendimiento universal, estará expuesto a ciertas enfermedades que fluctúan en el ambiente y que desgraciadamente él respira e ingiere. A pesar de protegerse con el campo gravitacional que construyó para su defensa y protección, no está libre del ataque de la enfermedad. El cuerpo energía-materia es muy débil aún, no está bien protegido ante las bacterias y virus. Por lo tanto, por más que el ser sea elevado y luchador, siempre puede estar expuesto a alguna enfermedad. De esta forma, al conocer las enfermedades podemos ahora aplicar las curas. Para una enfermedad transmitida, la cura de imposición de manos no funciona. El catalizador podrá aliviar la enfermedad, pero no podrá curarla. Es un trabajo totalmente individual. El ser deberá curarse por esfuerzo propio y trabajo, con la ayuda del conocimiento del planeta y del cosmos. El catalizador podrá realizar la cura a través de la energía palabra. Conversará y enseñará al ser la manera de librarse del mal, ayudándolo con el conocimiento del porqué de su enfermedad, encontrando las causas que la formaron y estudiando la herencia familiar genética. La ayuda del catalizador es en el ámbito psíquico. Para una enfermedad provocada, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador impondrá las manos en la zona afectada, catalizará la distorsión encajando los cristales y levantando la vibración, haciendo que los colores de esa parte brillen de acuerdo a sus características. Simultáneamente el catalizador trabajará con la energía palabra, para que ese ser entienda que el causante de la enfermedad es el mismo, y que si continúa así, provocará la misma distorsión o podrá empeorarla en el transcurso de sus vidas y existencias. Para una enfermedad adquirida, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador impondrá sus manos en la cabeza del ser, porque el cerebro deberá ser alimentado por energía adicional que el catalizador le transmitirá para ayudarlo a reforzar el campo gravitacional de su cuerpo astral y etéreo. De esta forma, el ser refuerza sus defensas, fortalece su energía y vence la enfermedad. El catalizador también ayudará levantando la frecuencia energética a través del conocimiento que impartirá al ser, fortaleciéndolo y alimentándolo con pensamientos positivos para no dejar entrar energías negativas que puedan perjudicarlo. Si el catalizador no tiene el conocimiento para la cura, equivocará la forma de realizarla, con ello puede complicar el avance de la enfermedad, puesto que al no saber curarla, esta avanzará irremediablemente. 123. ¿Cómo funciona un catalizador? Un catalizador verdadero es una energía pensamiento elevada, de conocimiento y entendimiento profundo. Hará su trabajo con amor, altruismo y donación para el servicio del universo.